Este sábado su DJ, Julio Sánchez Cristo. Dará play a las canciones de los que se han ido. No se lo pierda, solo por W Radio y wradio.com.co. Se han acumulado tantas estrellas que nos han dejado que hemos decidido recoger sus recuerdos musicales. Juan Sebastián García, Julio Sánchez Cristo, hablando de los que se fueron. Se fue uno de los Rolling Stones, 50 años o más en la banda, Charlie Watts, un tremendo baterista, 1963. La vida de Charlie Watts, a diferencia de los otros miembros de la banda, no fue noticia en los tabloides. Tuvo una vida sin escándalos. La música que a él le gustaba no era el rock, era el jazz. Sin embargo, pasa a la historia como el baterista de una de las bandas más emblemáticas del rock and roll. Comenzamos con esta bella canción, Painted in Black, y luego La simpatía por el diablo.

Keith Richards llamó a Watts mi modelo a seguir en la música en su autobiografía. A menudo se volteaba en torno a Watts en el escenario en vez de mirar al público. Watts siempre fue conocido por su elegancia, un caballero inglés. Murió el pasado 24 de agosto. Escuchemos dos canciones de los Stones con Charlie Watts, Angie y Start Me Up. Remember all those nights we cried. de los duetos pioneros del mundo del rock and roll, Don y su hermano Phil iniciaron su carrera en 1952. El dúo se acabó en 1973 por peleas entre hermanos y luego hubo un par de reuniones fugaces en los años 80. Estoy hablando de los Everly Brothers, All I Have to Do Is Dream y Wake Up, Little Susie. Dream. Del Salón de la Fama del Rock and Roll en 1986. Bye Bye Love, el primero en fallecer fue Phil en 2014. Don falleció el 21 a sus 84 años, 21 de agosto, y así termina esa leyenda, al menos en esta existencia. Su música sigue. Bye Bye Love, Crying in the Rain.

about as sharp as me. About a shark ass man. Estilo, con barba larga y gafas de sol, marcaron una tendencia. El trío era con Bill Gibbons en la guitarra y la voz, Dusty Hill en el bajo, los teclados y voz, Frankie Beard en la batería. Dusty murió el 28 de julio, dormido en su casa en Houston, Texas. You got it, oh, so sweet. momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio.